Diego, somos buenas noches, bienvenidos. Y hablo y digo bienvenidos en forma de bisexual, podemos decir, ¿no? Porque ahora hay que aclararlo, ¿no? Se dejó de llamar el plural al masculino, ¿viste? Ahora si no decís bienvenido, bienvenida, no vale. Nos quieren hacer hablar más. Sí, bueno, a mí mucho no me cuesta eso. Bienvenidos, bienvenidas y a Tutiriguandi como sea, gente. Bienvenidos, estamos en el capítulo 165 de Pasá la Onda. El primer programa que hacemos luego de nuestro quinto festival. El festival que hicimos la semana pasada en Santana Bar. Una fiesta, realmente. La gente acompañó, se llenó en un lugar, en un momento. Digo, se llegó a llenar, llegamos a llenar Santana, papá. La verdad que sí, se puso bastante a full, te digo. Mira cómo está esto. Me sorprendió a mí también, te digo. Mira qué apretadictos que estamos, qué lindo. ¿Qué más que son esos? Bueno, no, depende de cómo lo mires, ¿no? Puedes estar apretadito así como en fiesta. Bueno, no importa. La cosa es que mi nombre es Cristian Devoto y voy a estar acompañándolos una vez más. Hay pick up de micrófono, publiqué allí en lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/ Pasá la Onda, y también en lo que es nuestro Twitter, @ Pasá la Onda, y eso quiere decir que estamos nuevamente al aire. A mi lado, a mi derecha precisamente, se encuentra el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, gente. Qué lindo esto de no tener que estar agarrando el cable, que ande bien, no tener problemas técnicos. Los frutos de la fiesta, no, nuestro bolsillo básicamente. Los frutos de nuestro bolsillo. Bueno, bastante bien. El primer árbol de monedas, no va a ser, ¿no? Pero sí, yo diría que te resta monedas directamente en nuestro bolsillo. Pero bueno, no nos vamos a andar quejando de nuestra economía, ni mucho menos, sino que tenemos un programa importante una vez más. Les vamos a estar contando durante lo que sea el desarrollo de este programete hasta las 12 de la noche. Vamos a estar aquí en vivo al aire una vez más. Y para hoy tenemos una visita que es nada más ni nada menos que la gente de Cultivo La Tierra, banda de Balde, ex Capanga, que se vienen asomando con Tutiricuanti. Le mando un gran saludo a Félix, que es el prensa de los chicos, y bueno, gente que nos trae bandas habitualmente, y bueno, a veces no se puede cumplir con todos. La verdad es que siempre queremos que vengan bandas al programa. Ya han pasado más de 120 bandas por nuestro programa, que han venido, han tenido su espacio, y los hemos escuchado, los hemos conocido, y le proponemos para hoy a la gente de Cultivo La Tierra. También vamos a tener entradas, porque este fin de semana es largo. Una semana largo, qué bueno, un día más para descansar, para hacerte mierda el hígado también, qué lindo. Sí, bueno, en mi caso particular no me toca fin de semana largo, pero bueno, es así, la vida del laburante es así, no vamos a andar llorando, mucho menos. Vos hacés este mierda el hígado, vas a ver que lo sentís igual. No, el hígado destrozado lo voy a sentir, eso seguramente. No voy a evitar el rock and roll el fin de semana, como es una habitualidad en nuestras vidas. Bueno, les decía, como es fin de semana largo, vamos a tener entradas, tenemos entradas para el sábado, para ver al Nati Combo en el Uniclub, así que atenti people. Y nada más ni nada menos que también tenemos entradas para ver a Mimi Maura junto con Pampa Yakuza en la fiesta clandestina del domingo. Mamá, qué linda fiestita, ¿no? Esa mezcla es como que vas a bailar, no te va a quedar otra, ¿no? No te va a quedar otra que bailar. Vas a ver dos shows de dos bandas impresionantes, realmente. Mi Maura no hace falta que la presentemos, y a Pampa tampoco, porque realmente la vienen rompiendo y hace rato ya. Qué lindo poder traer esto a la gente, a la people que está escuchando. Bueno, gente, así que esténse atentos a lo que es el Facebook. Yo les recomiendo que escuchen el programa, básicamente, porque así van a estar muy pillos, porque hay un par de entradas para cada fecha nada más. Hoy no tenemos dos pares de entradas. Así que hay que estar muy atento a lo que es el Face, así que cuando demos la señal, así la batiseñal con una forma de entrada, ¿no? Digamos, hay que publicar, gente, así que atenti. Tenemos también lo que es la agenda. Acuérdense que es en la página, ¿no? No se confundan después, en la fanpage. Exacto, exacto, en nuestra fanpage, que nos falta uno para los 400, un me gusta. Pensé en ahí, ya que publican, meten un me gusta y nos hacen felices por un ratito. Además de todo esto, tenemos agenda, tenemos las noticias, tenemos la sección Esta Onda No La Tenías, ya saben, estos temas que Nachito busca en la semana y siempre de alguna u otra manera nos sorprende. Hoy vienen dos cosas. Dos cosas, ya lo catalogó de cosas. Pero sí vamos a tener mucha música, gente. Así que atentos, así arrancamos el capítulo 165. Esto es Metallica haciendo Fío. Charza. Arrancamos con la agenda de hoy. Arrancamos, obviamente, por lo que es mañana viernes. Obviamente, obviamente. La semana pasada no hicimos tan obviamente. Bueno, pero la semana pasada estaba el Pasaronda Fest en Santana. Qué bien que la pasamos. Realmente, un placer haber compartido con bandas como La Otra Orilla, como la gente de La Caravana, el Capitán Vibra, que ya son amigos realmente, ¿no? Y como Indias Raíces, que más allá de ser amigos también es una banda que se suena a todo, que a mí particularmente me gusta mucho. Muy buenos shows y los vamos a estar trayendo dentro de muy poquito se los vamos a estar retransmitiendo, seguramente el próximo viernes. Y lo que sonaron las tres bandas, ¿no? Y lo que sonaron, así que bueno, gente, la verdad, te lo perdiste al piste realmente. Pero bueno, ya se van a venir próximos por ahí en Santana, por ahí en Floresta. Estamos trabajando para usted, para su servicio. Y como estamos trabajando para usted y su servicio, te traemos agenda de viernes. Suena Resistencias. Resistencia, y ahí me quedo. Resistencias. Y Resistencias. Y casi arranco con la otra parte, con la otra ex parte, ¿no? Resistencias. Vamos. Bueno, escuchamos a Resistencias haciendo No Babylon. Van a estar en Zona Sur. Arrancamos la agenda por el sur hoy, ¿te parece, Negrito? Dale, vámonos para el sur. Vámonos para el sur, agarramos la motoneta, ponemos un poquito de nafta, está cara, pero bueno, le ponemos un poquito y nos vamos para Lanús, para Lithium y Polyturigoyen 3545 en Lanús. Tipo 1 de la noche va a estar tocando Resistencia. Y puse tipo 1 de la noche porque así lo están publicitando. Bueno, ponele tipo 2 entonces. Dijiste motoneta, me quedé pensando. ¿Sigue existiendo la moto de dos tiempos que le pones el aceite también o no llenes más? El ciclomotor, decís vos. Sí. Creo que sí. Hace un montón que no veo uno, por eso te digo. Me acordé, ¿habrá inventado también el aceite? No sé. Podés tomarte una motoneta e intentar salir un poco de Babylon y llegar este viernes a Lanús para ver a Resistencia, por ejemplo. Monzón del Rock y el Negro se golpea nuevamente. Está bien. Hacia atrás 9 y cuarto sin golpearme. Bien, vas quebrando récords. 15 minutos, 14 exactamente. Bien, Negrito, bien. Bueno, ya saben, es una costumbre de Nacho golpearse durante el programa. Es masoquista, sí. Bueno, lo aceptamos como es igual. Es como una cábala que tengo en realidad. Como que tengo que darme 3 golpes por día para llamar a mis buenos espíritus. Y después para poder dormir en paz, obviamente, ¿no? Que te dejen dormir. Sí, sí. Si no, cuando me acuesto me voy a la casa contra la pared y me duermo seguro, ahí sí. Sí, no sé si te vas a despertar, tené cuidado, una de estas por ahí. Bueno, gente, Más Te Doy es lo que estamos escuchando. Se llama Monzón del Rock, banda que ha pasado la onda en su momento y hemos transmitido en vivo. De hecho, nos han escuchado desde España cuando transmitimos a los muchachos de Monzón del Rock, que estuvieron tocando en su momento en Maquena, show que se puede encontrar en nuestra página www.pasaraonda.blogspot.com, en la sección shows en vivo para escuchar. Tenés 28 transmisiones que hicimos y los muchachos del Monzón del Rock no quedaron afuera, obviamente. Y ahora van a reeditar aquella fecha, lo van a hacer. Van a estar tocando nuevamente en Maquena, en Fitzroy 1519, en Palermo, mañana viernes, desde las 22 horas, junto con Arenas de Sal. Y estrenan video los muchachos. Muy bien ahí los muchachos montando el rock. Y aparte va a haber invitados de lujo también, porque sabemos que es una banda que suele tener bastantes invitados de la renga, de lo que es, sobre todo el palo bien bien hard rockero, digamos, ¿no? Es el tipo conocido rock de mataderos, digamos, le decimos nosotros. Claro, claro, sería el rock de mataderos. En este caso no son justamente de mataderos ellos, pero sí se codean con muchos de los capos del rock, del hard rock grande, y una gran banda realmente. Aparte cumple años el baterista, así que allí vamos a estar, por lo menos en mi caso creo que voy a estar por allí. Le mando un gran saludo a Dieguito, que siempre nos tira a la mejor, así que esta vuelta no se pudo transmitir, pero mientras tanto lo podés escuchar en vivo haciendo Más Te Doy. Gente, toca mañana. En el maldito. We'll be right back. estamos escuchando ahora a Destiempo haciendo Burla. Quiero mandarle un gran saludo a Santiago, cantante de Destiempo, que hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un gran saludo a Santi, y que fueron parte de una de las transmisiones que a mí particularmente fue las noches que, en cuanto a lo musical, realmente por lo que fue el concepto general de aquella noche, que fue la farsa del reloj, toda una puesta en escena, hubo gente haciendo mural en vivo, había toda una gran movida que estuvimos transmitiendo desde Green. Para mí fue una de esas noches como que vale la pena ponerla así a la tarde, el recital está en la sección shows en vivo para escuchar, colgarte a escuchar las bandas, porque realmente sonaron muy pero muy bien. Es para colgarte, pero en un día medio, si hay sol, te pones ahí en el sol y te quedas ahí escuchando, cerrar los ojos y volás con la música. Si no, te quedas en tu cama tapado, cagado de frío, así, pero disfrutando la música también. La verdad que fue una gran, gran noche, y van a estar tocando los muchachos en sus pagos. Se van para Zona Norte, una vez más, en lo que es City Bar de Martínez, Avenida Fondo de la Legua, 2550. Van a estar tocando también la gente de Guerreros de la Luz, Bandidos Inocentes, Eternos de un Viaje y Doctor Otario. Los chicos son de armar fiesta de rock, digamos, ¿no? Porque ya directamente son recitales que tocan 3, 4 bandas por lo menos. Sí, ¿no? ¿Les gusta así el... ¿cómo se llama? El aglutinamiento. Sí, digamos. Ponele. Sí, aprox. Les gusta la concentración de bandas en algún punto y brindar diferentes matices, y por lo general bandas que hacen cosas diferentes, no que están que, bandas que por ahí no se las pueden encasillar en un género. Cosas que sabes que te van a volar la cabeza. Eso seguro. Destiempo es una de esas bandas que realmente suena muy pero muy bien, y bueno, son Capote en lo que es Zona Norte, y bueno, lo van a estar haciendo allí este viernes desde las 23:55 en el City Bar de Martínez. Todo lo contrario a la gente de Resistencia diciendo el horario. Claro, en vez de tipo una, no, ellos tocan 23:55, arranca la movida. 56 como tarde. Estoy seguro que no va a ser una burla. Se burla, me hacen mirar. Ya me canso de esperar. Será ese bendito reloj. Agujas giran sin razón. Contravoz es lo que suena haciendo Actor Espectador. Estuvieron acá los chicos de Contravoz hace un tiempito, no mucho tiempo atrás, y estuvieron presentando justamente este disco nuevo. Exactamente, que estaban presentando también con el video Esperanza, ¿era? Me mataste. Tengo esperanza que funcione de memoria, eso sí. La verdad que la mía no funciona hace rato. Tengo mis lapsus, ¿no? Como cualquier otro ser humano. A veces me acuerdo de cosas. Como que a veces es selectiva la memoria. En este caso, la verdad que no me acuerdo cuál era el video que presentaban. Pero son una banda que suele hacer videos contra vos. Y la verdad que los hacen muy bien. Me acuerdo del video. Es más, me acuerdo del video que era con las bicicletas. Me acuerdo que estuvimos. Pero no me acuerdo cómo se llama el tema. La verdad el que... de las bicicletas le ponemos. El de las bicicletas, sí, ya fue. Basta. Más sencillo, gente. gente. ¿Estás pedaleando? No, ese, más o menos, una cosa así. Bueno, lo importante es que Contra Voz va a estar sonando este viernes en vivo en lo que es Santana Bar, Presidente Perón 414 en Ramos Mejía. Les mando un gran saludo a la gente de Santana, a Dani, a Rodrigo, a la gente del sonido que se coparon de una manera increíble. La verdad que respondieron mucho mucho mejor de lo que yo por lo menos esperaba. Y eso que los volvemos locos. Eso que los volvemos, los hicimos laburar. Sí. ¿Qué pensabas, que se les iban a llevar de arriba? No. Perdón, muchachos, perdón. Perdón y gracias, ¿no? Esa frase tan usada, pero en este caso tiene bastante que ver con el sentimiento que tenemos presente para con ellos. Gente, Contra Voz va a estar sonando allí en Santana junto a la gente de Libra Rock Reggae. Desde las 11 de la noche van a estar sonando allí, una muy linda fecha de Contra Voz, que ya va como banda principal, ¿no? A los lugares. Sí, me llamó la atención el nombre de otra banda, Libra Rock Reggae, es como que... ¿A dónde vamos? ¿De qué vamos a saber, ¿no? Libra, ¿no? ¿Está con el rock o con el reggae? Y por ahí puede venir por ese lado, seguramente en algún momento los tendremos aquí a la gente de Libra Rock Reggae y se lo preguntaremos. Hoy tenemos a la gente de Cultivo la Tierra, también le vamos a estar preguntando a ellos, gente. Pero mientras tanto, actor, espectador, Contra Voz, el viernes en Santana. Batería en este disco es sideral, justamente. Sí, ¿no? Como que tiene un rol más importante en la banda. Sí, que está muy al frente la bata en todo el disco. Estamos escuchando a Cielo Raso haciendo Caminando, que es, digamos, el corte de Sideral, el nuevo disco de los muchachos de Cielo Raso, que hace un poquitito, hace unas semanas, dos semanas justamente, estuvimos en lo que fue la presentación del disco, en lo que fue Europe. La semana pasada les trajimos la cobertura, pero Cielo Raso no para, sigue tocando y a pleno. Van a estar este viernes, o sea, mañana básicamente, en lo que es la fiesta de la cabeza. Va a estar tocando también Un Segundo Es Demasiado, una combineta explosiva. Linda fechita, ¿no? Un poquito mezclado, variado el público, me parece, ¿no? Como que no es un público uniforme, digamos, pero linda fecha igual. A mí me parece que sí, en cuanto a lo que es público, ¿eh? No. Lo veo bastante similar al público de Un Segundo Es Demasiado y Cielo, por ahí. Lo que es más de la camada nueva, Un Segundo Es Demasiado. Claro, es como más barrial, Demasiado, y Cielo Raso como más experimental. Ah, mirá que le tiré. Sí, pero en los últimos tiempos, Negrito, o sea, convengamos que arrancó siendo más tirando a barrial, lo que es. Arrancó siendo por un público más melódico, más piojoso, digamos, en la última época de los piojos. Bueno, podemos decir, no nos vamos a poner de acuerdo, nosotros somos dos polos opuestos en lo que es opiniones, pero eso es lo divertido de charlar, ¿no? De poder encontrarte con una opinión que no es la tuya, aceptarla y que la otra persona acepte la tuya también, ¿no? La cosa es que... aceptá, negro, dale que te voy a pegar un gasote. Bueno, la cosa es que va a estar la fiesta de la cabeza, tocan Cielo Raso y Un Segundo Es Demasiado. ¿En dónde va a ser esto? En el Teatro Flores, Avenida Arriba, Davia 7800, desde la medianoche, un fechón, y esta es la última del viernes. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Bueno, esto es Dani. Me emocioné. Tranquilo, tomá la pastillita. Sí, la pastillita. Perdón, ay, perdón. Bájala con agüita. Pará, acá está, acá está. Ahí está, bájala con vodka. Uy, cómo pegó eso. Bueno, gente, estamos escuchando a Dani haciendo la distancia. Me sentí un poquitito uno de ellos en un momento. La verdad que hicimos una nota con los chicos de Dani. Unos fenómenos, realmente muy, pero muy buena onda los chicos de Dani, que van a volver a tocar en Brasil. Les está yendo bárbaro, la verdad que me alegro, porque son una banda que realmente se merece que les vaya como les va realmente. Sí, es un género que no está explotado, digamos, acá, ¿no? No lo he explotado por el tema económico, sino porque no está saturado de música, digamos. Es como que está creciendo el género, digamos, lo que es hardcore, hasta cierto punto, porque en realidad ellos no se consideran tampoco del hardcore. Sí, es como que ellos decían en la nota, les estoy hablando de la nota que hicimos para Ideas en el Estudio, se puede encontrar. Esta nota ya superó las 1000 visitas, así que pueden sumarse ustedes también a ver aquella nota. Se viene el próximo, gente, se viene el próximo. Pero bueno, en la nota ellos comentaban justamente que es como que eran los bastardos un poquito del género, porque en el hardcore no los reconocían como hardcore y en el punk obviamente tampoco como punk. Es como que están en un medio, queda como por un hardcore melódico, ¿no? Como... Claro, claro, por ahí por los gritos, digamos, puede llegar a ser que uno lo asocia más al hardcore. Bueno, la cosa es que van a estar tocando con otra banda del palo, como es Melian, este sábado desde las 19 horas en el XLR Club Tribulato 449, en lo que es San Miguel. También va a estar tocando la gente de Clay y Tenue. Yo me callo y los dejo seguir escuchando un poquito de Dani, haciendo en este caso La Distancia. bailar un poquitito. Dale gas, dale gas. Bueno, sí, boludo, no me hace efecto la pastilla. El González Oro de la web, de las radios online. No me maté, me estás haciendo mierda. Vos sí que sos un amigo, Por el dale gas que tiraste, dale gas. Ese es el clásico de González Oro. Se nota que en mi puta vida lo escuché. Bueno, gente, está sonando a las 10 más allá de la parafernaria que hacemos en cada programa. Básicamente nos dejamos ser y hacemos lo que nos gusta, que es este programa. Por ejemplo, estamos escuchando a las 10. Vinieron a presentar su disco Saltando hace un tiempito atrás. Vino acá, estuvimos hablando con el Achu y estuvieron presentándonos justamente Saltando, que es el segundo disco de los chicos. Y ahora es el momento de la presentación oficial del disco. Presentación abierta al público, digamos. Claro, la presentación con Tutti. Si bien ya tocaron antes y lo estuvieron semi presentando el disco, esta es la posta. Acá seguimos con todo, tenés todo el disquito ahí arriba, digamos. Exacto, va a estar todo en el escenario, claramente. Estamos escuchando Agua Cubanos, que es uno de los temas de justamente Saltando, un disco que realmente está muy, pero muy bueno. Y van a estar tocando en Niceto Vega 5510, desde las 21 horas, la presentación oficial de Saltando. Le mando un gran saludo a los chicos, voy a estar ahí. Me habló en la semana Achu, me dijo, ¿vas a venir? Dije, sí. Imagínense que así abre este CD, ¿no? Este tema es el primero, así arranca el CD. Cambió a las 10, ¿no? Es como que pasó un tiempito desde Intangible, que fue el primer disco, a este Saltando. Evolucionaron los chicos musicalmente y la verdad que para mi gusto evolucionaron bien. Promete mucho, ¿no? Dan ganas de irse para allá, ya ir arrancando. Sí, totalmente. Yo iría arrancando ahora, gambas, por ahí de rodillas está Niceto. Y este sábado los vas a ver ahí a partir de las 21 horas. Gente, la invitación está hecha. Un gran saludo a Dami del Habito también, que seguramente va a estar allá. A los chicos de Parapipou. Bandas que son amigas entre sí. Bandas hermanadas, ¿puedo decir ya? Sí, claramente. Porque aparte se juntan, hacen canciones, están armando cosas juntos. Así que bueno, la verdad, un gran abrazo para los chicos de a las 10. Ojalá que sea con todo el éxito. Y nos vemos allá, gente. ¿Venís? A mis hijos dejé para ser buen padre. Ironía mortal. Y ahora creo estar cerca del cielo. Mi isla cada vez más lejos. Y ahora creo estar cerca del cielo. Agenda, seguimos en lo que es sábado. Está sonando la gente de Quebra Ya, en este caso haciendo No Te Confundas. Esto es Quebra Ya, No Te Confundas. Exactamente, no te lo vayas a confundir con Divina Verdad. No, esto es Quebra Ya. Esto es Quebra Ya. Tocan junto con Divina Verdad en lo que es Humus Bar este sábado. Esto queda en Juan Bautista de la Salle 653. Nos vamos para Zona Norte, en este caso en San Isidro. Desde las 22 horas van a estar sonando estas bandas. ¿Qué pasó, Netito? Nada. Me encanta porque Neto se ríe, me mira y se ríe. Pará, boludo. Todavía no dije ninguna guasada, nada. No, iba a decir yo, pero no voy a decir nada. Me cayó. controlate. Sí. Controlate, negro. Sí, tengo que tener que sacar el látigo y hoy no tengo ganas de usarlo. No, sí, la verdad, por eso tranquilos, relajemos, bajemos un cambio y sigamos. No te confundas, negro. ¿No? ¿Esto qué es? Quebra ya. Ah, se me ha confundido con Divina Verdad. No, no, tocan juntos, pero nada que ver, gente. Bueno, la cosa es que van a estar allí en Humus Bar mañana sábado, desde las 22 horas, y acá los escuchas. Poder dejarse de ese otro lugar. Y entre tanta confusión, no nos sabemos dónde está el tema vacilo. Lleno de avaricia, mundo de codicia, cambiando por flores a los que llevaron tu cruz. No te confundas, hermano, entiendo dónde estás mirando. No te dejes engañar, yo creo que van hacia otro lugar. Agenda reguita, podemos decir. Hoy tenemos un programa medio tirando al reggae también hoy. Está bien, programa así, tranquilito, relajado, para después empezar a subir el tono a lo largo del programa y terminar rompiéndola. Rockeando, como siempre, también. Un poquito de reggae nunca viene más. Volvemos un poco a nuestros principios, ¿no? El programa al principio era mucho más, tenía mucho más de reggae en un principio. Bueno, después nos fuimos rockeando, no se le pudo hacer otra cosa. La cosa es que va a estar sonando Hijas de Zion. No solo en nuestro programa, que lo están haciendo, de hecho, en este caso con Hoy Voy, lo van a estar haciendo en vivo y en directo en la fiesta clandestina de este sábado que se hace en el Uniclub. Primero toca el Nati Combo, para lo cual tenemos entradas, así que estate atenti porque en cualquier momento tiramos a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, la data para que pida las entradas. Pero después de lo que es la presentación del Nati Combo, van a estar sonando a las chicas de Hijas de Zion junto con León Chalón. O sea que si me dan las entradas para el Nati Combo, se puede decir que también así de sopetón me voy a ganar las entradas para ver a Hijas de Zion. Es que en realidad sí, porque en la fiesta no te echan, no es que termina de tocar el Nati Combo y te echan, no, te puedes quedar encima de la fiesta. O sea que son para dos shows metas las entradas, digamos. Tres también. Nati Combo, Hijas de Zion y León Chalón. Así que decía tres entradas y me quedé como un boludo pensando, ¿cómo te decís un par son dos entradas? No, quédate como vos nomás. No, totalmente. Bueno, gente, hecha la propuesta, ¿eh? Me parece que mucho no tenés que dudar. Queda una más todavía el sábado. En un ratito estamos con la gente de Cultivo La Tierra. En un ratito sorteamos las entradas para el Nati Combo y después vamos a estar sorteando para mi misma Aura junto a Pampa Yakuza. Atentos, hoy voy. voy a llegar a nada. Que está probado que soy un caso perdido, y que si sigo insistiendo con esta puseada terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quiera complicar, ya no voy a ningún lugar. Seré un quedado. Nos quedados, pero acá nos quedamos, dicen los muchachos de Cuarteto de Nos, en este caso haciendo algo mejor que hacer un temazo del disco Porfiado, un discazo de lo que es el Cuarteto de Nos. Un lindo disco que tiene bastantes flujos musicales, bastantes matices. ¿Tiraste flujos? Me asusté un poco. No, si tiro flujos asustate, eso seguro, pero me estoy re podrido por adentro, tengo cosas raras y un alien, no sé. ¿Quién te dice? La verdad que no sé qué hay detrás de todo ese pelo. Yo tampoco. Traté de llegar, pero no pude. No se veía la piel, el loco, ¿viste? Bueno, gente, la cosa es que Cuarteto de Nos es el protagonista de nuestra última fecha de lo que es la agenda de sábado. Se van a venir las del domingo. Cuarteto de Nos va a estar nada más ni nada menos que en el Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.320, en Aedo, desde las 20 horas a la noche. Una función matinés del Cuarteto de Nos. En este caso, se van para el oeste. Qué lindo que es poder tener este tipo de bandas grandes en lugares como en lugares que por ahí antes no llegaban, ¿no? Claro, ¿no? Y poder tener la banda y después encima te toca temprano y puedes tener el sábado para salir a hacer tu vida después si querés, ¿no? Exactamente. Hace un tiempo vos me decías toca temprano. ¡Ah! ¡Qué porquería! Toca temprano. Ahora está bueno. Entendí que está bueno como para, como decías vos recién, ir a ver una banda y después hacer alguna otra movida. Claro, darte un tiempo, ¿no? Para poder hacer todas las cosas sin dejarte rockear en algún momento de tu vida. Exactamente. Hubiese estado bueno tener entradas para este show. No hubo contestación del otro lado. Así que fue un... adentro. Así que, bueno, Romy, I'm sorry. Será la próxima. Gente, Cuarteto de Nos haciendo algo mejor que hacer. Última del sábado. Tocan en el Auditorio Este. Mientras encuentro algo mejor que hacer, ya no quiero nada. Seguiré pensando en qué pensar. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Mientras encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Mientras encuentro algo mejor. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Maldita suerte en nuestro programa. Ídolos de Barro es el tema que escuchamos. Qué lindo, ¿no? Volver un poquito al rock. Estamos bastante regueros el programa que hemos arrancado, ¿no? Sí, la agenda de domingo arranca con rock and roll, porque justamente este fin de semana es largo y el domingo da para el rock and roll. Es necesario un poquito de rock and roll, así como para terminar de destruirte. Exactamente, para hacer como dijiste en un principio, arruinarte un poquito el hígado y así. Sí, creo que las grandes bodegas inventaron los fines de semana largo. Bueno, habría que investigarlo, pero es válida, es válida, me parece. La cosa es que Maldita Suerte va a estar sonando este domingo en lo que es la Cuadra Bar. Seguimos por zona oeste, nos vamos ahora a Gaona 2195 en Ramos Mejía. Allí queda justamente este lugar que les hacía mención recién. Va a estar sonando esta banda, Maldita Suerte, que realmente tiene un disco que suena y mucho. La verdad que sí, suena muy bien, ¿eh? Esto es de ese disco. Y una banda que en vivo te vuela la peluca de una manera hermosa. Van a estar sonando junto con Veredas Viejas y Mano Bruja desde las 22 horas. Maldita Suerte, la verdad, una banda que yo por lo menos la recomiendo, siempre. Lindo también, ¿eh? La Cuadra, Mera Suerte. Un lugar chiquito, íntimo. Claro. Ojo, interesante también, una birrita ahí sentado, ojo. Sí, ya medio fisu, ¿no? Domingo medio fisu. Bueno, no, el hígado aguanta, el bolsillo no da esa parte. Ahí está el problema. Bueno, gente, Maldita Suerte va a estar sonando en vivo en La Cuadra este domingo. Vamos cerrando lo que es la agenda de domingo y por ende también la agenda en general. Suena El Bordo haciendo El Silencio del Caos Infernal. Linda forma para cerrar un domingo, ¿no? Un fin de semana largo. ¿Viendo Al Bordo? ¡Oh! ¡Oh! Ahí sí que terminás bien, ¿no? Es cebadísimo, ya está. Impresionante, la verdad que yo te digo, la verdad, muy tentado, hay muchas fechas, la verdad que el fin de semana, qué lindo poder traérselas a todos ustedes y que tengan la posibilidad de por lo menos enterarse. Sí, ¿no? Porque las bandas tocan casi todos los fines de semana seguido, ¿no? Por más que sean las grandes bandas, como se le dice, no tocan en todos lados. Pasa que en la masividad no se anuncian las fechas. Claro, se pierde un poco porque hoy por hoy bandas como El Bordo, antes nombrábamos a Cielo Raso también, bueno, el Cuarteto, ¿no? Bueno, un montón de bandas que se las puede denominar dentro de lo que es el under, de los más grandes. Antes por ahí tocaban más espaciado, ahora tocan todos los fines de semana. Claro, y tampoco se sabía tanto, ¿no? Hoy con los medios, con un poco más de masividad con el tema de fechas, más discusión con las redes sociales. Sí, hay más información, eso seguro, definitivamente. La cosa es que El Bordo va a estar sonando en el XLR Club. Nos vamos para San Miguel una vez más, Tribulato 449, desde las 7 de la tarde, algo que me parece totalmente mentira. Calcularé 8 y media, 9, con él. Mínimo, porque va a tocar alguna banda antes. La verdad que no estaba especificada la data, si tocaban con animales. Pero igual El Bordo lo va a llenar, pero le va a sobrar para llenarlo ahí al XLR Club. Van a estar presentando Vivo en lo que pensás, que es el DVD que están promocionando los muchachos de El Bordo. Gente, esta es la última de la agenda. Se viene mucho más, nos queda en un ratito, se nos viene la entrevista con los muchachos de Cultivo La Tierra, nos queda para regalar las entradas para lo que es el Nati Combo el sábado en el Uniclub y el domingo Mimi Maura junto a Pampa Yakuza en Club. Así que esténse muy atentos a lo que es el Facebook, www.facebook.com, y quiero recordarles /pasalaonda, pónganlo porque si no, no nos encuentran. Y además, quiero recordarles que tenemos mail. El mail es pasalaondafm@gmail.com. Y también nos pueden seguir en Twitter si tienen ganas, viste, esa nueva modalidad. Nosotros también la estamos adoptando, ya hace un tempito en realidad. Te ponés de pillo con el Facebook vos ahora, ¿eh? Avivate, avivate. El silencio del caos. Track. con esta unión que es verdadera y sale del corazón. Para que todos se muevan en el salón, no se repriman, hagan correr la voz. Y el reggae es música que crece, sonido real que te fortalece. Y estamos juntos, ¿qué te parece? En la Anticombo resistencia y no palidez. Con gusto me sumo a la invitación, el fuego en nosotros ya se encendió, también energía descendió, prendiendo la llama de la inspiración. Porque tanta gente hablando de unión, llevar la luz ellos es la misión. Tal vez para eso nos dieron el don de abrir la compuerta de la comprensión. Con la fuerza del mar voy a presentarme a mí mismo esta vez, así como me ves. Más de 15 años llevo sin cortarme los tres. Y si ves que yo el reggae lo transpiro, porque el reggae lo transpiro, es por lo que vivo, lo que me ha dado estos amigos. Bueno, les contamos que para hoy veníamos con un programa bastante de reggae. Teníamos cosas, regalos. Y tenemos regalos, obviamente, gente. Hay entradas para ir a ver al Nati Combo, banda que estamos escuchando. Y como les decíamos antes, seguramente te vas a poder quedar a la clandestina después, que toca Hijas de Zion con la gente de León Chalón. ¿Qué más querés? ¿Tres shows? Un doblete. Bueno, es muy, pero muy sencillo, muy sencillo. Ya publicamos en lo que es Facebook y lo que es Twitter. Tienen que hacer un simple comentario y se llevan un par de entradas gratarola para ir a ver al Nati Combo en el Uniclub, allí en Guardia Vieja 3360. Una fecha de la hostia, gente, encima con chapa bien. Así que el primero o la primera que publique en lo que es nuestra fanpage de Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. ¿Y la fanpage es igual? Supongo. Pero de última entrada, pasar la onda y ahí está el link. Cuando buscas, te pones pasar la onda en el buscador, ahí te aparece la página. Te dice, mandale fruta a la página y metele un me gusta más, loco, que nos falta uno para los 400. No quiero ver más el 399. Ya podemos llegar a los 4, dale. Dale, apúrate, ya. Tal vez para eso nos dieron el don. Cuentas pendientes, ya no somos más, muchos más. Esta hace la fuerza, somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza, somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza, somos más, muchos más. Esta unión. Temprano usted verá cómo el día de mi suerte llegará. suerte cambiará. Es el momento para que cambie tu suerte. Momento, el día de tu suerte es hoy, en este momento exactamente. Ya, ahora, ya están las entradas del Nati Combo. Ahora regalamos entradas para ver a Mimi Maura junto a Pampa Yakuza, nada más ni nada menos que en la fiesta clandestina de este domingo en Group. Es fácil, Facebook. Ahí pones un, quiero las entradas, dame mis entradas, quiero ir a ver a mi Maura, quiero ver a Pampa Yakuza, quiero ver a las dos, quiero ir a Clandestina, quiero ir a la fiesta. No, todo no se puede, pará, tampoco somos tan regalones. ¿Vos decís que no? Bueno, sí, dale. Vamos a darle que sí por esta vez. Dale. Ya lo verá, pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Sin esperar, dándole cuerda al azar y

loca y me dice que no siga. Disfrutan tres horas y trabajan todo el día y grito, oh, oh, oh, oh, qué porquería. Tu papá es doctor y vos estudias medicina. Si es un abogado, estudias abogacía. Y digo, oh, oh, oh, oh, qué porquería. Lo nuevo de Cultivo La Tierra se llama, el disco se llama El Camino Es El Otro, justamente. La verdad que va para larga la charla, va a ser amplia seguramente. Ya estamos acá con Chalo de Cultivo La Tierra, bienvenido. Muchas gracias, amigo, estoy muy cómodo. Bueno, eso es importante. Sí. Es algo como con una vista increíble acá. ¿Viste? Sí, estamos realmente en un lugar de la capital. Bueno, es así, la gente que tiene plata, boludo, ya, nosotros llegamos a girar, boludo, hacemos bien. Se nota, se nota, sí. Bueno, gente, quiero decirles que ya están los ganadores para las entradas, ahora las vamos a estar tirando, así que bueno, people, yo les dije, esténse atentos, no estuvieron atentos, ya se las ganaron. Así que estamos acá con Chalo. Chalo, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Te sentís cómodo? Eso es importante. Sí, ya estoy recómodo acá en una silla, casi recostado. Estoy impecable. No me voy a querer ir en un rato, seguramente. Te tiramos una frazadita arriba. Sí, sí, aparte estoy... está pronto. Está digamos. Pronto, si no estoy al lado. Pero bueno, estoy bien acá cómodo, llegué rápido, así que... nada, vine a contarles un poco de qué va Cultivo. Claro, porque aparte venís bien, bien en el sur ustedes. O sea, el vos sur. En tu caso venís de Monte Grande, venís, pero la banda podemos decir que es de Remedio de Escalada de San Martín. De Escalada, sí, de Escalada ahí al lado de Lanús. Entre claro. Lanús y Banfield, es el medio. Yo en realidad ahora vengo de más al sur todavía, de Monte Grande. Te hiciste un re viajazo, gracias. Nah, gracias no, por venir. Gracias por estar. Chocho estar acá, la verdad. Así que, pero llegué muy rápido, por no decir un pedo. Así que... No digas... Ah, esto es internet, lo lindo de internet es eso, no hay censura. No pasa nada, claro. No pasa nada. Así que bueno, rápido acá del sur, así que bueno, acá estamos. A contar un poquito de lo que es Cultivo de la Tierra. Sí. banda que se originó, digamos, de manera media extraña, podemos decir, ¿no? Porque la onda arranca con Valde, el ex Capanga, allá claro. En lo que es las zonas aledañas, a la costa. Claro, claro, Mar del Cobo. ¿Cómo fue que surgió esa movida? Casualidades. Porque nosotros habíamos ido con Lucas, el otro cantante. Habíamos ido a promocionar un dúo de Gypsy Swing, armónica y guitarra. Ajá. Hacíamos temas de aquella época, de la época del 30, temas de Django Reinhardt. Hacían todos covers ustedes. Sí, sí, del jazz de aquella época. Y bueno, mi viejo vive en Mar de Cobo, en el mismo lugar que el Valde. Y sabíamos que, yo sabía que el Valde vivía ahí, entonces lo fui a encarar para pedirle que me deje tocar en la sociedad de fomento del pueblo que la administraba él, la manejaba él. O sea que ya tenía peso el hombre, digamos. Sí, sí, aparte, sí, bueno. Luego dale, dale. Ah. Sí, sí, aparte el ya desde que se había ido a vivir a Mar del Cobo, que en ese momento había sido, no sé, le ponele 2 años, 3 años, ya el tipo, un inquieto, como es él, inquieto de personalidad, y bueno, se metió en la sociedad de fomento, a hacer cosas, bueno, toda la cuestión cultural y demás. Y ahí caen estos dos locos así diciendo, che, loco, mirá, ¿mero qué hacemos? O sea, ya le entraron con una carta de presentación, digamos, diferente, ¿no? Claro, pero no para presentarnos ante él, sino a pedirle, si se copaba, dejarnos tocar ahí y lo que se le ocurra a él. Obviamente que él lo que nos dijo es, por lo pronto le puedo permitir tocar acá en la sociedad de fomento, porque después conozco lugares como Abbey Road, pero son lugares... Claro. Para 800 personas, que no es para un dúo de armónica y guitarra, sino que para banda de rock. Por ahora, ¿quién te dice en algún momento? No, claro, se abre claro. El público a eso, estaría bueno también. Pero habíamos ido a otra cosa, habíamos ido a hacer algo más familiar, para tocar en restaurantes y eso, no iba por ese lado. Y nos dejó tocar la sociedad de fomento, cuando nos vio en escena se le ocurrió otra cosa a él, totalmente diferente a lo que hacíamos. Claro, todos pibes tocando, todo bien. Pero dijo, veo un teclado, veo una batería, veo un bajo y veo una banda. Empezó a agregar instrumentos, claro, empezó a producir ya, de entrada empezó a producir, a pensar en alternativas para combinarlo, lo que él veía, porque algo vio, así que eso fue lo bueno. Y a partir de ahí nos dijo que vayamos a componer la casa, que tenía un par de ideas y queríamos ir. Nosotros dijimos, obvio que vamos. ¿Qué? ¿What? Más vale. ¿A quién hay que matar? Al otro día, en primera hora, estábamos ahí y salió el primer tema, Atravieso las Paredes, que... ¿Ya el primer día salió un primer tema? Sí, sí. Bueno, eso habla de una conexión. Sí, y aparte, claro, por eso lo que vino después, que después salió la propuesta de él de arrancar a hacer una banda, de salir a buscar... gente que apoye y darle para adelante. Sí, y el resto de la banda se formó más que nada acá. El resto de la banda se terminó de formar acá cuando volvimos de aquel viaje. De aquel viaje nos fuimos con un disco con 5 o 6 canciones terminadas. O sea, del viaje en sí directamente ya volvieron para acá, pero ¿cuánto tiempo se quedaron? 2 meses yo. ¿En 2 meses? Lucas volvió antes. Armamos 5 temas de los cuales volvieron 5 en un disco. Que estaban terminados. ¿Masterizado toda la bola? No, terminados en una maqueta horrible. pero, sí, te la muestro. Me vas a decir, tenías razón. Pero era la idea que teníamos plasmada, empezada y terminada. Después quedaron 20 temas ahí en la puerta estudio del Valde. La pregunta sería, ¿durmieron en algún momento esos 2 meses? Sí, sí, porque aparte salen cosas delirantes, vos las grabás y ahí quedan y después las agarrás más. Ten en cuenta que para la selección del disco se eligieron 13 temas y quedaron fácil, no sé, no quiero exagerar, pero pone 35 temas afuera. Ah, la mierda. Así que, y nos queríamos matar. Dije a la mierda, por Dios, qué hijo de esto. Sí, ojo, Perdón. Sí. ¿Qué pasó ahí? Un desacomodo de líneas. Claro, como te veo te voy a decir Pete antes. Bueno, a partir de ahí volvimos... Yo me llevé un demo con esas 5 temas, una maqueta, que de ahí sale el disco, el nombre del disco, porque el Valde me dejó a las 8 de la mañana, yo me volví para Buenos Aires, y el Valde me dejó en la maceta de la puerta de su casa el disco, que decía, nunca lo olviden, el camino siempre es el otro. Así muy buena que, frase. Ahí me marcó, y el día que se pensó un nombre para el disco, lo primero que le dije, yo tengo esto escrito ahí, que me lo había escrito él, y dije, para mí va esto, no se habló más, y quedó. Así que ahí metiste a la mierda con la democracia. No, no, ahí de una, ya estaba marcado, aparte era una frase de él, o sea, era imposible que me diga que no. Era un sí derecho. Era un sí derecho, y si no era un sí, le era pelea a muerte. Y, pero no, no, como todos, generalmente estamos de acuerdo. Estamos bueno, bastante, eso es importante. Sí, bastante y parecido. Con el resto de la gente se dio también este tipo de conexión. Loca, presentalos también a los otros chicos. Sí, sí, de paso te cuento que cuando volvimos a Buenos Aires, el primero en llegar fue Daniel Martínez, el baterista. De tres bateros, él fue el tercero y el que terminamos eligiendo. ¿Cómo después... es ese proceso? Cuando tenés que elegir un batero, ¿te das cuenta al toque? Nosotros nos dimos cuenta al toque con él. Ya por, lo mirás, o sea, ya ves cómo se para ante el sí, instrumento. Sí, como también nos dimos cuenta al toque que no eran los dos anteriores, por ejemplo, también. Como también te das cuenta de, no sé, de la persona también. Quizás el prejuicio te hace equivocarte, porque somos prejuiciosos. Yo por lo menos soy muy prejuicioso, pero... Creo que todos somos sí, prejuiciosos. En diferentes medidas capaz que sí. Pero te puedes dar cuenta, quizás el primero era un buen batero, pero se lo veía manioso, se lo veía... Sí. Dijiste, ¿y si probamos uno más? Claro, porque siempre pensás que el primero va a ser el que queda. Y siempre querés que el primero quede y que el segundo también quede y no buscar a nadie más y no tenés que probar a nadie más y ya está. No, él vino, después de haber probado batero, él vino, le pegó dos veces a la bata cuando estaba entrando en calor y ya con Luca nos mirábamos diciendo, me parece que es este. Anotalo este. Me parece que es este. Ese mismo día que probamos el bajista, bueno, el batero vino a una mano... un amigo que tocaba la guitarra, tocó el bajo, nos pareció que tocaba bien, entonces dijimos, quédate. Después fue reemplazado por el siguiente, que fue Hernán Ferreirola, que laburó con el balde un tiempo, así que lo mandó el balde. Y el último en venir fue el tecladista, Foco, con una melódica cayó el ensayo. Cuando llegó al ensayo dijimos, este está loco, nos mandó el balde. ¿A quién nos mandó este muchacho? Claro, el tipo, ¿viste? Dijimos, este, vamos a tener un... Nada, pero bueno, después vino con el teclado normalmente, así que ahí quedó armada la banda, el quinteto. Bien, bien, o sea, fue un lindo proceso, ¿no? Sí, digamos, pero... Ten en cuenta que en dos meses armamos la banda. Claro, cuando volvimos muy rápido, después de dos meses armamos y aparte la banda. Con temas y todo. Bueno... Sí. Por eso es que ya hay un disco de material, así claro. Que vamos a presentar un tema más. Se llama Mar Adentro. ¿Qué nos podés contar de Mar Afuera? Mar Afuera, justamente al revés. Al revés. Bueno, el camino es otro. El camino es el otro, es cierto. ¿Qué nos podés contar? A ver, contanos qué vamos a escuchar ahora. Mar Afuera es un tema que no teníamos tanta... No le apostábamos tanto porque nos parecía que era un tema más, pero como que grababa en el disco y demás... Pasó muy al frente por cómo terminó grabado. Para mí es uno de los mejores temas del disco y pasa por un montón de climas. Me parece que representa mucho lo que es la banda y la identidad de la banda. De por todos los lugares que pasa el tema, lo inquieto que somos a la hora de todo. Inquietos en general. Inquietos en general. Bueno, gente, estamos presentando El Camino es el Otro de Cultivo la Tierra y ahora Mar. Lo decís vos. Afuera. Me fui caminando solo y pude ver a lo lejos que se acerca el tiempo, me viene a poner viejo. Y si pudiera evitarlo, A veces pido muy poco, a veces doy en exceso. Así es la vida, solo se trata de eso. Acá con Charo de Cultivo la Tierra. Una de las primeras preguntas que se me vino a la cabeza cuando dije, bueno, van a venir los chicos de Cultivo la Tierra, fue la imagen de la tapa del disco, que es un árbol pero tiene una forma de cerebro. Sí. Y la segunda que me mató fue el hecho de que surgió la banda como para tratar de conquistar el mundo. Esa me mató. Explicá un poco eso. Es que en realidad fue el arengue principal. O sea, no ponernos un techo, ir hasta donde nos dé en las piernas, hasta donde nos dé la cabeza, la gana, el aire, el amor, caso, la creatividad, claro, el aire, los pulmones, ir hasta donde, nada, viste, cuando se dice ir despacio, ir o no, hay que seguir un camino, no, la... vamos por donde sea, no, por decir, donde la por abajo, claro, la bola, vamos a ir por donde nos pinte. Atravesando paredes, como lo que sea, y eso es un poco lo que también marca eso, la idea de no tener algo estipulado o algo marcado o seguir un camino. También el nombre un poco habla también de eso y marca eso, y ahí es donde hincamos nosotros en el hecho de vamos a no ponernos un límite, tal cual. Sí, a no seguir reglas. Si nos pintó algo, hacerlo o llevarlo a cabo. Y así bien. También sale el disco, ¿no? Así también sale el disco, sí. Y el disco es... ¿Qué cantidad de temas tiene? 13 temas tiene. Y 13 temas quedaron afuera, unos 27, ponele. Sí, te contaba eso, que de las composiciones que se hicieron, la idea era que sean 12 temas y había un... estábamos entre tres, qué sé yo, que queden afuera y no. Digamos, metámoslo, me anda eligiendo y dejamos 13 temas. La manía del balde hacía que el número par o el número 13 no le gustaba, así que metimos una introducción como para que el número sea el 14. Para que no rompa, claro. Igual va también un poco acorde con lo que es el rock, ¿no? El 14 va, bueno, sí, va de la mano también. Ponele que sí. Sí, en cuanto a lo que es la grabación del disco, estuvieron laburando del Cielito. No, con Álvaro Villagra. En el abasto con Álvaro Villagra, sí. Buenísimo. La verdad que nos dimos un poco el gusto. Esos son los beneficios también de haber firmado con una compañía. Que bueno, pues pudimos hacer las cosas al gusto nuestro y con todo lo que queríamos. La verdad que el estudio del abasto... yo lo conocí cuando fui a grabar, no había escuchado hablar ni de algo. ¿Ya habían tenido experiencias anteriores de grabación así? Yo no, así grabando en mi casa, claro, maqueta y demás, pero nunca había grabado ni en un estudio de barrio. Y bueno, y sí, los demás seguramente sí habrán tenido sus experiencias, pero no en un estudio profesional, ni con una persona profesional, con un ingeniero que la tenga atada. Claro, como Álvaro. Que diga, bueno, que sabes que ese chabón te dice, esto va. Esto va. O sea, he hecho no, muchas no cosas. No se te puede ni siquiera decirle, pero sabes que. Mi chance. No, ponele que se escucha mucho. No es tanto el hecho de decir, te lo digo porque ha habido discusiones y pero no, todo lo que se aportaba se escuchaba mucho porque se venía de alguien que me había grabado mucho, pero sí había que mantener también la idea a ustedes. Y me parece que sí, eso es lo que había que pelear un poco, viste, ahí metemos bocado a todos. Está bien, es que así tiene que ser, o sea. No, digo que sea quien esté dentro de la banda o esté dentro de la banda, meten bocado y capaz que se desvirtúa todo y no termina saliendo la esencia de lo que estamos buscando los que estamos dentro del proyecto, del asunto. Y eso pasaba mucho. Y me encanta porque se queda risa, o sea, tenés 2000 anécdotas en esa sonrisa. Sí, puede ser. No, muchas peleas, muchas discusiones. Mucha palabra para que se entienda. Pero porque están laburando, porque entienden básicamente que lo ideal es obviamente aprovechar la oportunidad de estar en un lugar como ese y que salga el mejor disco posible. Era el objetivo y por eso nos golpeamos la cabeza entre nosotros. Pero lo bueno de haber grabado ese disco fue eso, el lugar, ¿cómo es? El profesionalismo que se vio ahí. Lo que aprendés. Lo que aprendimos. Yo por lo menos aprendí un montón solamente viendo. Y también la llegada que tiene, ¿no? Haber ido a ese lugar. Porque por medio de los contactos del Balde y por medio de muchas cosas, el disco de haber grabado ahí también, el disco participó Fernando Ricciardi, que es el baterista de los Cadillacs, en dos temas. Hugo Lobo, que bueno, de Dancing Mood. Participaron los pibes de los Caligari, algunos. Valentín tocó el acordeón, que es el pianista, tocó el acordeón. Ahora, perdón, sí, sí. Pero de esto, desde aquella llegada con Valde allá en la costa, sí, a este tiempo de la grabación, ¿qué tiempo pasó? ¿Dos años? Dos años y medio. Bastante rapidito fue, no, la cosa. Rapidísimo. Rapidísimo. Por o sea, eso te pasa que te lo pones a pensar de vez en cuando, eso, y decís, ya no, mierda. Ya no me quedo boquiabierto con todo con todas las casualidades, la coincidencia, el hecho de decir, yo estaba con no sé, con la armónica, con un dúo sin, y de repente se me cruzó este proyecto y sinceramente el tiempo pasó y ya se te va haciendo parte de tu vida. Se te empieza a ser habitual. Y sí, como también se te hace habitual empezar a tocar con gente que ni siquiera te imaginaste que podías apalabrar algo. Que cruzar una palabra y que no te quedes claro, así. Claro, porque hoy, por ejemplo, Fernando Ricciardi tenemos una amistad prácticamente. El hijo de él es fanático del Cultivo y lo taladra con el disco en el auto. Y el chabón viene y nos cuenta y nos cagamos de risa y comemos asado y claro, bueno. Ya son amigos, empezás a desarrollar sí, otras amistades. Con los pibes de los Caligari pasa exactamente lo mismo. La gente de Caramelo Santo lo mismo, ¿viste? O... no sé, vas conociendo gente que se te hace parte de tu vida, que le gusta tu proyecto, que le gusta tu música y quieren participar y todos participaron y pusieron su granito de arena y quedó excelente, ¿entendés? Porque todos los que aportaron... Me está matando, porque tiene mucho optimismo, boludo, no. Volvamos a la seriedad, rompamos todo, no, loco, ¿y el rock dónde está? No, está bueno que sea así, realmente está bueno. No, está buenísimo. Lo que tiene esto, que también, siendo realista... y a veces yo tengo que ser sincero, no tiene un lado romántico toda esta historia, porque no puedo decir que éramos cinco pibes que estábamos en el garaje de mi casa y éramos todos amigos y hacíamos la canción y la remamos desde claro, es como desde que cumplieron chico. El sueño de por ahí del músico temprano que por ahí dice no, quiero ser un rockstar y que caiga un productor que cayó, digamos, y que abrió un montón de puertas y que hasta te hace filmar videos. Imagínate que, claro, tal cual. ¿Y qué onda con los videos? En el momento que tenían que filmar. Yo te puedo contar mi experiencia. Al principio arranqué medio timidón. Porque la cámara, viste, intimida un toque en un momento. Sí, sí, al principio yo por lo menos arranqué medio timidón, no con pocas luces. Pero ya la segunda toma ya estaba... ¡Vamos, dale, que no, te la mía! No, la segunda toma ya se me empezaba a tirar al suelo, se te ocurren dos millones de cosas y las haces, y también el clima. Laburamos con los pibes de Farsa, que son gente muy copada, y bueno, y los pibes también muy muy predispuestos para no sé, grabamos 13 videoclips en dos días. ¿Cuántos? 13. ¿En dos 13 días? Temas en dos días, promedio no, de no, dos horas por tema. Pero boludo, ustedes no duermen cuando laburan, o sea, la onda es hacer todo rápido, así todo... ¡Wow! Sí, todo rápido, todo como al voleo. Ah, queda feo decirlo al voleo. Pero es al voleo, ¿eh? Es al voleo porque... Idea, pum, vamos, hacemos. Sí, después el resultado está y cada uno lo ve y lo que le parece. La realidad es que los videos están buenísimos, pero son videos grabados en 2 horas cada uno. Ahí es lo que vas a encontrar. Me parece, a mí, por pero ese es motivo... En un punto lo hace una hora mucho más completa al disco, ¿no? Porque tenés todo lo que es el sonido, aparte tenés el video. Hoy por hoy viene muy de la mano, ¿no? Eso, pero es una propuesta, por lo menos, que no está en todos los casos. No te encontrás todos los días con un disco y con los 13 videos. No, tal cual. De hecho, se podía haber aprovechado con los 2 días que se grabaron. Podríamos haber grabado un tema por día y tener 2 videoclips, que ya era un montón. Y tenerlo bien elaborado, sin más. Pero la realidad fue que fue una elección nuestra y más que nada de la compañía, de no saber qué tema iba a disparar para la radio, de tener, ellos estimaban 7 cortes, que es lo buenísimo, y no estar condicionados a elegir 2 temas para la televisión, para la radio, para lo que sea, y poder después pifiarle. Y bueno, o sea, eso es lo bueno. ¿De esos 13 videos no salen todos? No salen todos, digo, no están como para verlos todos, sino que los hicieron como fueron 13 tomas. Sí, la idea era, no sé si la idea sigue siendo la misma, pero en un momento se hablaba de pasar uno por mes, empezar a subir uno por mes. Hoy hay 2, que son Porquería, que estamos en el trencito, y después Estrellado. Bien, es buenísimo, boludo, porque arrancas con Porquería, estás en el trencito y Estrellado. Y Estrellado a la noche. La semántica es muy buena. Y aparte de tener que andar viendo qué tema hace de noche, qué tema hace de día, ¿entendés? Y si se larga a llover, qué inventás para la lluvia. Y los pocos recursos que había para que el tema dure, o la filmación dure 2 horas. Estrellado, por ejemplo, estamos los 5 parados. Las cámaras están arriba en la terraza del balde y un proyector reflejaba, o proyectaba, mejor dicho, estrellas y giraba y la movían con un proyector. Era un tipo casero en un punto. Muy casero, ¿no? También había que sacar el ingenio. A ver, con plata hacemos todos cosas. Tal cual, con plata y con tiempo, porque teníamos que liquidarlo los temas a poco. Y ahí, bueno, pasaron los 13 videos, algunos tuvieron locaciones copadas, otros eran así nomás, uno fue en la ruta corriendo. Bueno, lo que no pueden negar es que se divirtieron. La pasamos joya. Que la pasaron bien, eso es seguro. La pasamos joya, fue una experiencia buenísima, me hubiera quedado re manija si tenía que grabar 2 videos nomás. Así que tuvimos que grabar los 13 y fue... Claro, con razón te acostumbraste rápido a la cámara. Todo 2 días grabando completo, claro, ya ni te das ni cuenta. Bueno, gente, estamos con Chelo de Cultivo la Tierra. Estamos presentando el disco El Camino es el Otro. Y ahora vamos a escuchar un tema más que se llama No Puede Ser, gente. Disfrútenlo, la verdad que nosotros estamos disfrutando la charla. Y va a seguir un ratito más. Thank you. hacer que sea tan sencillo divagar? No me van a regalar lo que merezco, me lo tengo que ganar. Sopla el viento todavía aunque esté viejo, y si llego a caer desde el suelo tendré que aprender. La alegría con que Nacho me dice salimos. Salimos, salimos. Por en serio. Sorry, Nacho, está bueno, estamos haciendo radio. Parece un juego de rugby, salimos. Salimos, dale. Bueno, estamos con Char. Que está a lo Bilardo, ¿no? Con la corbata, metiendo tics a lo loco. Bueno, che, y bueno, hablábamos del disco, hablábamos del tema de videos. Y bueno, ahora hay que hablar de lo que es el crudo, el vivo. Sí. ¿Qué onda con el vivo? Bien, el vivo, la verdad que es la parte gratificante de todo este asunto, recién lo hablábamos. Y el vivo tiene sus momentos. Hay vivos que... ¿Son de preparar el show? Soy de preparar el show. O sea, es tuyo eso. Sí, sí. Por decantación también es mío. Y por perseverancia. Por hincha pelota. Sí, sí. Vamos a decirlo. Sí, sí. Por hincha pelota y porque también, viste, uno... trata de buscar qué es lo bueno. Obviamente cuando vos preparás un show y lo que buscás es lo más auténtico, explotar lo más auténtico que tiene la banda y explotarlo a muerte, ¿entendés? Si hay cosas que nos gusta hacer y nos quedan bien, lo vamos a explotar a muerte. Y eso es lo que se busca. Obviamente una banda que está arrancando y toca en escenarios en donde no hay una superpoblación de gente que las no, minas están tirando chabomba, eso sí. Claro, no hay una algo que vos podés contar con para hacer tirar un video para que el sonidista te... No, tenés que prepararlo con lo que hay en entre los cinco músicos que están tocando con vos. Y hay que ser creativo para todo eso, ¿viste? Y yo soy un poco inquieto para eso. Y los resultados suelen ser buenos y... Pero cuando no estás lúcido, son un fracaso. Y cuando son un fracaso, te querés bajar. Y a veces eso es duro. Pero suelen ser muy, muy, muy, muy buenos, muy gratificantes. ¿Pero a qué llamas un fracaso? Que pueda llegar a ser un fracaso. Y un a veces, show que no se sintieron cómodos en escena. A veces hay muchas cosas que no acompañan, no te sentís cómodo. También viene como se venga dando la noche por ahí también. También. ¿No? El día que hayas tenido vos también. Sí, pero después lo que haya pasado en el día en el escenario se transforma. Lo que pasa es que a veces los climas de los escenarios no siempre son los mismos. Es una palabra, ¿no? Es como que te salva varias. Sí, sí, sí, sí, te saca de muchas explicaciones. Lo que también te da la gente, ¿viste? Hay veces claro. En donde la gente quiere que te bajes. No te quiere ver más. Bueno, nene, ya está, listo, vale. Claro. Pero sí, es verdad. ¿A quién no dice me fumé tal banda? Tal cual. Yo lo digo muchas veces, siendo realista. Pero bueno, uno trata de conquistar. Yo creo que eso es lo que se trata. De conquistar a la gente que no le gusta tu música... O no le cierra tu música por muchos lados, tratar de buscarle la vuelta para que... De convencerla un poquito. De convencerlo en la escena para que le sea... le entre por otro lado y ahí empieza a escuchar la música. Y bueno, eso se labura y se trabaja. La gente... Yo creo que el argentino es como yo. Crítico. Y antes de ver algo, creo que achina los ojos para... para ver qué le va. Sí, como que somos de analizar mucho, ¿no? Sí, como, o sea, como que somos de decir, ¿y esto de qué va? Claro, primero no me gusta. Claro, estos se quieren hacer los tal. Claro, ¿vale? Bueno, sí, la comparación inevitable. Eso es inevitable. ¿Y con quién los han comparado, por ejemplo? Obviamente con Capanga, insoportablemente todo el tiempo, lo cual no, por lo menos yo no reprocho eso. Estamos... No, renegar de eso no, pero yo no lo veo muy parecido tampoco, igual te digo. Y yo, si te soy sincero, tampoco lo veo parecido. De hecho, veo uno o dos temas parecidos. Pero no lo digo yo porque obviamente voy a ser como el hijo de, ¿entendés? Claro. Que dice, el hijo de Ricardo Darín. Que bien que actúa. Claro, que bien que actúa. O sí. Sí, vos decís, es imposible que ese chico se despegue del padre. Y difícil, difícil. Y más difícil se va a hacer cuando él quiera justificar que no es como el padre. Entonces, no me quiero ir de eso y digo, sí, debemos tener algo de Capanga, porque obviamente el creador de Capanga y el compositor de toda la canción está trabajando y componiendo canciones para Cultivo. Pero me parece que el Valde es un tipo muy capaz, y fue muy capaz para comprender de la personalidad y la identidad que teníamos, por lo menos Lucas y yo, en escena y en creación, como para moldarse también a nosotros, porque los que después íbamos a transmitir lo que se... Claro, o sea, en algún punto iban a tener que ser ustedes los que... Íbamos a tener que ser nosotros, de la banda. Y claro, y nosotros cantando quizás, no sé, temas que al mono le quedan perfecto, a nosotros no nos iban a quedar bien porque no tenemos los tonos, ni el tono, forma, ni las formas, y tenemos otras cosas para explotar también. Entonces él supo interpretar eso y fuimos para adelante con eso, y se abrió a la composición en base a la creatividad nuestra también, para que nosotros podamos estar cómodos con lo que cantamos, y eso fue bueno. Pero y eso se nota, ¿eh? En el show también se nota si la banda lo que está haciendo le calza también a la banda. Y en cuanto a lo que es, digamos, próximos shows, así, ¿qué show estás preparando? El 24 en la Plaza de Lomas, no sé el horario todavía porque recién se cerró hace poco. ¿Cuándo sería el domingo que viene? Sí, domingo o sábado. Me mataste. Bueno, fin de semana que viene, sí. Va a estar en la agenda. Entre el domingo y el sábado. Sábado que viene, ahí está. Nacho con la data. Nacho impecable. Es un crack, es el muchacho de los controles. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre digo, yo soy el que habla, el que labura es Nacho. ¿Y el 30, Nacho, qué es 30? Y el 30 sería... Viernes, claro, listo. Entonces, y el viernes 30 vamos a estar en La Plata, en la fiesta de una radio. Todo igualmente esa data que hoy no les puedo confirmar porque no está confirmada, de hecho. Está confirmada, pero no se subió al Facebook ni nada. Pero pronto va a estar en el Facebook, que es Cultivo la Tierra, todos juntos. Ahí están todas las novedades, todas las fechas y demás. El Facebook de ustedes es Cultivo la Tierra. Sí, ese es el de amigos. Pero después está el fanpage. Sí, el fanpage, que no me gusta decir fanpage, voy a decir la página de me gusta. Che, te necesitamos uno más, nos falta uno para 400, a ver si se copan. Yo la mandé ahí a mi novia que le dé me gusta si ella estaba a 400. Ahí está, buenísimo. Pero capaz que ni me quiere escuchar, ya me escuchan en la casa todo el tiempo, capaz en la radio dice, no, te voy a escuchar en la radio. Así que... Toda la data va a estar en la página de me gusta. Sí, en el Cultivo de la Tierra, todos juntos, ahí está la fanpage. Para que qué lindo, boludo, se enteren de todas las novedades. Sí, yo a mí me gusta el idioma que sé hablar. El criollo, el que aprendí de chico. Está bien, acá uno. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta ineludible de nuestro programa, así que vos no vas a hacer la excepción. Hacela. El programa se llama Pasar a Onda. Sí. Te habrás enterado, ¿no? Esto sí. Es Pasar a Onda. Bueno, joya. Ajá. Capítulo 165. Bien. Bien, venimos remándola con perfecto. Dulce de leche con hisopo, pero bien. Hace rato. Entonces... La idea es que todas las bandas que vengan le pasen la onda a otra banda. Como llegaron ustedes, en tu caso, en representación tuya, obviamente debes tener 3 millones para pasarle la onda. Claro. Pero la idea es pasarle la onda a ese tipo de bandas que vos decís, la verdad que esta la verdad que la va a romper. O ya sea por gusto musical, ya sea por amistad. ¿A qué banda o a qué bandas le pasaría la onda en este caso? Cultivo la Tierra en representación. Chale. Si yo tengo que decirle a alguien que escuche tal banda, hoy en día le digo que escuchen a Científico del Palo. Bueno, alta banda. Sí, hemos estado acá con Seba Quintanilla, el batero. Y probablemente salga una idea sin el estudio también. Pero bueno, estamos charlando, Félix. Félix, traelos acá a la radio que los queremos escuchar en Buenos Aires. Está mucho por otros lados y... Y parece que son una banda re federal ellos. Sí, ni hablar. Aparte, bueno, son de otro lado, pero... Pero bueno, verlos en vivo es una cosa, escucharlo es otra. A mí el Científico del Palo me conquistó en vivo. Yo, sí, con Científico del Palo, achiné los ojos cuando los escuché y no los supe escuchar bien. Y cuando lo vi en vivo, entendí todo. Así que ahora soy un fanático. Fanático de esa banda. Y sí, soy ahora estoy taladrando en la cabeza a todo el mundo para que escuchen esa banda, así que... Sí, de hecho el disco sale este sábado, justamente sí, este sábado 17 de agosto. No podía ser de otra manera, así que también el centro para los chicos de Científicos del Palo. Una pasada de onda que efectiva la hacemos. El sábado sale La Histeria Argentina. Un disco que me lo voy a morfar. Discaso. Así te digo, me lo voy a morfar. Discaso, sí, morfátelo porque vale la pena, sí. Discaso. Bueno, Chalo, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Un placer charlar, está bueno poder charlar con la gente y conocerlos un poco más, básicamente. Sí, sí. Y ahora me dejaste reservado porque ya escuché todo el disco, así que ahora me gustaría ir a verlos, así que próximamente se viene una transmisión, algo se va a venir. Cuando te vengas, avisá que te invitamos nosotros, así que yo también la pasé joya. Ah, sí, no pensaba pagar igual, ¿eh? Muy... por eso vivo, porque te íbamos a hacer pagar, así que avisá. Bueno, para que saco la billetera, pero ¿aceptan Mastercard? No, solo efectivo. Para todo lo demás, te cobro antes de irme, así. Porque no sé si va a haber fecha, así que te tengo que cobrar antes. Así que no la pasé, joya, y capaz que estoy viendo acá un lugar para acomodarte un poquito. Para reposarme, capaz que me quede un rato más, ¿eh? Bueno, gente, ha pasado la onda Cultivo la Tierra. Vamos a escuchar un tema más. Se llama Perdedor. En un ratito estamos con las noticias. Esta onda no tenía. Queda más capítulo 165. Y tenemos que dar los ganadores de las entradas. Así que suena Cultivo la Tierra, gente. favor, que borre la ocasión, que no era tu intención, que ese no era vos. Te surtió como un infeliz, quedaste peor que un perdedor. Bye. noche siempre son las 10. Total, yo sé, hoy de noche la fiesta. ¿Y para qué saber dónde dejé los pies? Me dicen todos que nunca podré salir de aquí, pero no saben que en secreto vuelvo a estar en paz. Y arranca sola mi cabeza y todo es para mí. Y ese momento iluminado dice dónde estás. Es algo normalmente anormal. Y eso aquí nadie lo quiere entender. Yo solo quiero ya no llorar. Llega a ese lugar normal que ya no puedo estar. La última vez volé tanto que pronto me pasé y no sé, volví al mismo panal. Me dicen todo que nunca podré salir de aquí, pero no saben que en secreto vuelvo a estar en paz. Y arranca sola mi cabeza y todo es para mí. Y ese momento iluminado dice dónde estás. Es algo normalmente anormal. Y eso aquí yo solo pido ya no llorar más. Y eso ni yo lo quiero saber. Ni capítulo 165 de Pasar a Onda. Es momento de mandar saludetes. Quiero mandar un gran saludo a Daniela, a Patricia Ontempo, y lo veo completito. También a Tuna Cuero Artesanal, tiramos un chivo de paso, ¿no? A Facu KSK, que se llevó las entradas para ver al Nati Combo. Y también le quiero mandar saludete a Anaí Caballero, que está escuchando el programa también y se llevó las entradas ella para ir a ver a Mimi Maura junto con Pampa Yakuza el próximo domingo. Exactamente. La de Tuna Cuero Artesanal, Marina se llama. Marina, ahí está, y ahí lo aclaró, es verdad. Gracias, gracias por el me gusta 400. Gracias. Igual lo pasamos igual. Ahora estamos felices y tres veces más. Y tres veces más. En realidad este era básicamente para sumar un número nomás, porque la verdad que me jodía el 399. Solo para romper las pelotas porque nos gusta. Pero ahora nos gusta romper las pelotas y decimos 423. No, gente, 500. Ya, sí, ya vamos a pedir, ¿no? Así. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Un gran saludo a todos los que nos están haciendo el aguante. Muchísimas gracias, porque como digo siempre, si no fuera por la gente, esto no sería posible. No podría empezar a hablar de noticias, por ejemplo. ¿Con quién hablaríamos si no, no? Y hablando de noticias. Estamos escuchando por debajo a Matis Jaju, el famoso, digamos, rapero, reguero, ragamufinero, que viste como un, digamos, eclesiástico. Un rap vino. Bueno, sí, se aplica claramente a lo que vamos a contarles. Ahora, tiene que ver con la aparición de una persona en la escena de la música que, por lo menos en mi caso, me sorprendió muchísimo cuando leí la noticia. Tiene que ver con Michelle Obama. Sí, la mujer del presidente de los Estados Unidos está sumándose a una campaña que se llama Let's Move, o sea, vamos a movernos y reúne artistas como, por ejemplo, Matillaju, DMC o de Run DMC. Está bien, está bueno esto lo que hace, ¿no? Que tratar por lo menos desde lo que ella sabe, quizás. Sí, de lo suyo. Ponele. Podemos decir, no justamente la música. No porque sea negra es que sabe de rap, pero bueno, es como que es el ritmo. Sí, que... No hay que asumirlo, ¿no? Claro, pero bueno, está bien así meterse un poco con lo que es. Tratar de llevar un mensaje a partir de otro lado, ¿no? Más apuntado a la juventud. Claro, en este caso habla de una campaña para promover la vida saludable. Sabemos que los Estados Unidos, en cuanto a lo que es vida saludable, dejan bastante que desear. Sabemos que es una, ¿cómo se llama? Una sociedad gorda, como dicen. Y sí, básicamente el promedio de los habitantes de Norteamérica, o por lo menos de Estados Unidos, son de un peso elevado, ¿no? Entonces están tratando de hacer con esta campaña que la gente empiece a comer un poquito mejor. La verdad que a mí me sorprendió cuando leí Michelle Obama en Rolling Stone. Dije, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No? Agarré noticias, dijiste vos. Claro, que me fui a Clarín, dije, ¿no? Me cagó el diariero, dijiste, ¿no? Claro, bueno, diario. ¿Alguien agarra un diario? Ya voy por ahí, sí, ¿no? Hay alguien que agarra un diario todavía. Pues sí, en internet. Sí, para pegar al perro. Pobrecito. No les... Bueno, sí, en realidad si vas a pegar a un perro, le pegaré con... No, no recomiendo que le pegues, ¿no? Pero bueno, hay veces que se portan mal, ¿no? Un diariazo necesario para educar, ¿no? Bueno, educación. En este caso es el proceso a base de golpes. Pero bueno, a base de golpe Michelle Obama y su marido llegaron también a donde están. Y en este caso colaboran un poquito con la sociedad estadounidense. Seguimos escuchando a Matillaju. Esta es la primera noticia. Efectiva la pasada de onda tan rápido. Sí, no, la verdad es que fue instantánea en el momento, casi que pasaron un par de minutos. Sí, 10 como mucho. Sí, la verdad que 12, por... lo que me quedé pensando, ¿no? No, jódeme. Justo después de qué vinimos a esto, ¿no? Justo de un presidente de allá del norte, caemos acá. Sí, algo que tiene mucho que ver. Estamos escuchando Revolución de Mayo, tiene que ver con Científicos del Palo. Recién estábamos charlando con Chalo de Cultivo la Tierra y le pasaba la onda justamente a esta banda, a Científicos del Palo, que va a estar sacando su cuarto disco y lo va a estar lanzando justamente este sábado 17, o sea, el próximo sábado, y va a estar a través de su página web publicado a partir de las 14 horas y va a estar obviamente disponible en todos los locales de una marca muy importante que tiene librerías. Sí, como para que se ubiquen, la marca es la de Forrest Gump, la de la novia de Forrest Gump. Claro, en todos los locales de la novia de Forrest Gump, el trío marplatense va a estar presente a través de lo que es este nuevo disco, que es un repaso desde 1810 hasta los días de hoy, digamos, de la historia. Está reflejado en canciones esto. Un álbum realmente más que interesante, porque obviamente se aleja de lo que es la historia oficial contada por la gente de Mitre y todos esos genocidas. Empieza de un punto, otro punto de vista, del punto de vista del Científico del Palo, ¿no? Que convengamos que es una banda particular, ¿no? Sí, muy apuntado en eso, en lo político, pero en lo histórico político. En lo histórico de contar un poquitito una verdad, y qué linda manera de hacerlo a través de la música, ¿no? Que más allá de lo que es la historia, el mensaje que tiene la banda, musicalmente son una banda diferente. Definitivamente diferente. Por donde la mires. No la podés encasillar. Si la podés comparar con alguna banda, yo la compararía un poco, y por ahí me estoy yendo al carajo, con un poco con Divididos, pero por lo experimental, básicamente. Sí, pero tiene un vuelo distinto, como otro, por otro palo, otro camino. Claro, sí, justamente. Un poco más científico, podemos decir. Sí, la verdad que un aplauso para los chicos que salen de sí, al fin, ¿no? Hace un año lo tienen casi. Es verdad, nos tienen ahí en la dulce espera. Seguramente estaremos haciendo un Ideas en el Estudio. Hay novedades sobre Ideas en el Estudio. Ya saben, este programa que estamos haciendo junto a la gente de Creados Producciones. Les mando un gran saludo a Belén, a Pedro y a todos los chicos de Creados Producciones. Y obviamente también a La Pachera, que es donde lo hacemos, efectivamente. Y lo pueden encontrar ahí en YouTube. Ponés Ideas en el Estudio y aparecen. Próximamente los muchachos de Científicos del Palo van a estar en Ideas en el Estudio. Pero antes, hay otra banda más que es Andando Descalzo. Más adelante te cuento cuándo estrenamos el programa. Mientras tanto, suena Científicos del Palo. Lo nuevo es La Histeria Argentina, y La Revolución de Mayo fue su primer corte. Particularmente con noticias bastante del medio local. Sí, bastante. Estamos como positivos, ¿no? Como hasta las... Ninguna noticia para abajo, digamos. No, para que... Para abajo, ya para eso tenemos elecciones. Nos mató eso, ¿no? No, es importante cumplir con nuestro deber en un punto también, ¿no? Cumplir sí, nadie se queja de eso, pero que después que te saturen, que ese es el problema. Bien, es verdad, en un punto llega a saturarse. Los que no se saturan son los muchachos de La Berizo, que en este caso están haciendo Dame, justamente. Está muy bien eso, y no Dame y se van para otro lado, ¿no? Porque están ahora como que está creciendo la banda. Está creciendo y a pasos agigantados. Yo recuerdo hace muy poquito ver lugares como el Microestadio de Lanús, que es un lugar bastante, bastante grande. Y ahora los muchachos de La Berizo van a estar tocando nada más ni nada menos que en el Luna Park. este primer Luna Park del Abrizo, ocupando, digamos, un lugar que había quedado medio huérfano, ¿no? De lo que es el rock, porque si bien del rock, digamos, más tirando a lo que es barrial, en un momento el gran exponente, o el último por lo menos gran exponente, era Intoxicado. Sí, creo que lo único que quedó, digamos, que fue grande, Garderito. Claro, claro, no, pero tenés. No son una banda por ahí de hacer un Luna Park. No. No, después yo creo que lo llenarían igual, ¿eh? La 25 y Guasones, pero viene el camino diferente, Guasones, por lo menos. La 25, sí, la 25, claro, hizo el Estadio Galois hace poquito. Claro, exactamente. Es verdad, pero bueno, es un gran paso para la banda de Avellaneda, la banda de Ensenada, si yo no me equivoco. Los muchachos de La Berizo, que van a estar tocando nada más ni nada menos que en Luna Park por primera vez en su historia, lo cual habla de un crecimiento enorme de una banda que, sobre todo en los últimos 2 años. Sí, un comentario aparte de esto. Me sorprendió mucho en la nota que consideraba el Stadium Luna Park. Pasa que yo saco noticias. Saco noticias donde no hay noticias, básicamente. ¿Dónde lo sacaste? El Stadium Luna Park. ¿Dónde toca? ¿Entonces? Stadium Luna. Ah, en el Luna. ¿Por qué Stadium? Queda más glamoroso por ahí, ¿no? Claro, lo mudaron ahora. Está en Puerto Madero, lo sacaron de corriente. Lo pasaron una cuadra. Claro. Bueno, gente. La Berizo llega al Luna y lo estamos escuchando haciendo Dame, porque eso es lo que están pidiendo y la gente se lo suelta. Esa voz, ¿no? Que nos tiene tan marcados a todos, ¿no? Creo que esta es una de las voces insignias del rock nacional. Definitivamente, creo que no hay ni siquiera que dudarlo. Lindo Solari, cantante, ex cantante de Los Redondos de Ricota, una de las bandas que ha hecho estragos durante mucho tiempo, pero ahora lo hace a nivel solista. El Indio ya hace unos cuantos años y bueno, toda una controversia armada por lo que fue la primera venta de entradas de su próximo show en Mendoza, que iba a ser en un principio en Estadio Malvinas Argentinas. Ahí surgió todo el bolonqui, para decirle de alguna manera, con el tema de las entradas, la reventa y demás. Y la semana pasada, o la anterior, ya estoy dudando, les contábamos que se pasaba al hipódromo el evento para que justamente se acabe todo esto de la reventa, el abusar de la gente. Y parece que el hipódromo quedó chico. Quedó chico, de verdad, ¿se van a dónde? Y ahora se van al autódromo Jorge Ángel Pena, en el departamento de San Martín. Mudan la sede una vez más y van a entrar aparentemente unas 100.000 personas esperando para la fecha. Que lo puede lograr tranquilamente, no sería la primera vez. Creo que era lo de esperarse la cantidad, tenía que haberlo previsto ya de un principio. Sí, yo no entiendo, por ahí creo que todo esto se solucionaría por ahí tocando más seguido. Los shows del Indio se hacen iniciar mucho. Sí, que hace un año y medio más o menos que fue Salta, creo que fue el último recital del Indio. Claro, y es demasiado tiempo como para querer hacer uno solo en el año. Y es obvio que le vas a pasar la cantidad. Yo creo que, la verdad, bueno, sabemos que el indio es un personaje extraño, polémico, controversial muchas veces, con el cual puedes estar de acuerdo o no en sus medidas, ¿no? Que es un claro referente, no estoy diciendo ninguna novedad, pero creo que en ese punto, por lo menos a mi entender, debería por ahí tocar un poco más seguido. Sí, como para facilitar el tema de la gente, ¿no? Como para que no haya tantos desmanes, porque al no tocar tan seguido, en algún momento va a pasar que haya algún desmán. Creo que por el hecho de cuidar la seguridad estaría bueno que por ahí toque más seguido. No te digo que toque todos los fines de semana porque sería imposible, pero que toque, no sé, cada 3, 4 meses, como lo he hecho. Sería lo justo, para mí eso sería lo justo. Sería lo ideal, pero a todo esto que estoy diciendo yo puede aparecer la salvedad, porque se rumorea que para diciembre agregarían una nueva fecha. Así que, atenti, estamos en las noticias y estamos para contarte estas boludeces. Sigue sonando el indio. Arctic Monkeys y son la última noticia que tenemos para contarles. Ellos son justamente los protagonistas de esta última noticia. Todos sabemos que se viene un nuevo disco y si no lo sabés, te lo estamos diciendo ahora, de los Arctic Monkeys, que se va a estar estrenando el 9 de septiembre. El disco se llama AM o AM, como lo prefieran, y ahora se da la particularidad que ya estrenaron otro video, y el tema, el nombre del tema que es justamente el que estamos escuchando, se llama While You Only Call Me When You're High. ¿Qué significa? ¿Por qué me llamás solamente cuando estás drogado? Muy bueno. La verdad que sí, pero musicalmente hay un cambio, me parece, en la banda, ¿no? Como que está un vuelo, justamente. Hay otra cosa, Arctic Monkeys para este nuevo disco ha inmiscuido en otros sonidos. Convengamos que cuando apareció en escena justamente Arctic Monkeys, vino con algo nuevo. Están evolucionando los muchachos, depende del gusto de cada uno, te puede gustar o no. Esto es lo nuevo de Arctic Monkeys y tiene nuevo video. El tiempo no corre, no me nada te llama. Así. Que tenés razón. Bueno, gente, estamos escuchando nada más ni nada menos que Andando Descalzo, haciendo Abrazado, en uno de sus temas del disco Ventanas, justamente el décimo, y tiene que ver que estamos escuchando Andando con que son los protagonistas de nuestro próximo Ideas en el Estudio, el cuarto programa de Ideas en el Estudio. Lo filmamos el martes pasado allí en lo que es La Pachera, Gorriti 3937. Ahora digo bien la dirección porque a ellos se la di mal, básicamente. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Me fui por un número. En la memoria puedes cerrarle. ¿En cuál? ¿En el primero? En el último. Ah, bueno, ahí está bien. El problema de eso. No, el primero está hasta las pelotas porque lo están mandando. Por eso te decía. Le decía, no es el último. 40 cuadras. Bueno, está la cuadra de enfrente. Justamente enfrente. De hecho, hubo situaciones policiales. Bueno, un montón de cosas que pasan, obviamente. Que la vida, la comisaría general, que está justo enfrente, los muchachos. No sé. Claro, sí, sí, justamente eso. La idea era que los muchachos se presten a una nota y así fue. Una gran, pero gran, gran nota hicimos con los chicos de Andando Descalzo. Vamos a estar estrenando el cuarto programa de Ideas en el Estudio el próximo 29 de agosto. Cae jueves, como hacemos con todos los programas de Ideas en el Estudio, termina nuestro capítulo 167, va a ser para ese entonces, y luego le vamos a estar pasando desde Radio Pasar la Onda el audio de la nota, y a través de lo que es el Facebook de Ideas en el Estudio, la nota justamente con el video en sí, y una nota, yo la estoy escuchando, realmente me encantó, igual la hice yo, ¿qué voy a decir? Dos semanitas, gente, prepárense, vayan tachando el calendario los días que le quedan, que ya pueden escuchar la nota, ver lo que dice él, la nota que hizo, y después si quieren lo pueden putear por eso o no. Claro, hacer como que me hicieron en el Leruca, que me hicieron mierda. Pero bueno, gente, es así, si vas a exponerte tenés que estar preparado para que te den así con un caño, que haya gente que no entienda lo que estás haciendo o que haya cosas para mejorar, y está bueno eso también, saber que siempre hay cosas para mejorar. Planteada la idea, se viene un nuevo programa justamente de Ideas en el Estudio, el cuarto, 29 de agosto, lo vamos a estar estrenando. Ya va a haber fotiños ahí en el Facebook subidas a partir de hoy mismo y mañana de lo que fue la nota. Gente, ahora vamos a esta onda, no la tenías, la última sección del programa, esa rara, esa bizarra. Bueno, escúchala y te vas a dar cuenta de qué carajo estoy hablando. Too good to be true. can't take my eyes off you. You are like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You are too good to be true. Can't take my eyes. Bueno, esto, esta onda no la tenías. Definitivamente no tenías a La Franela haciendo Take Off My Eyes Off You, que es el famoso tema, famoso, famosísimo tema que no sé de quién es. No sé de quién es. Es de una mina de Enganchadete con el que sí sé, que es el de Rodrigo, como le digo. Es el de la camioneta. No me acuerdo cómo se llamaba la otra mina, pero bueno, ya va a salir el momento. Y lo... El de la ruta. Sí, es el de Ruta 2. Otro tema. Esta onda no la tenías. Sgt. Pepper's Lonely Hearts. En este caso, hecho por los Pericos. It was many years ago today. Sgt. Pepper told the band to play. Did it going in and out of style? And you got a teacher raise a smile. So may I introduce to you the acting up for all these years. Enjoy the show. Thank you. Nos vamos no yendo. Nos vamos no yendo porque seguimos acá. Nosotros básicamente vivimos en lo que es Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás quieto. Justamente estaba hablando de eso, ¿no? De la inquietud. Bueno, la inquietud es básicamente mi forma de ser en un punto. Es Parkinson. Inevitable. Claro, boludo. No, tanto no. No, pobre gente que tiene Parkinson. No, bueno, básicamente somos inquietos, por eso hacemos todo lo que hacemos, ¿no? A las transmisiones en vivo, que las puedes encontrar todas en la sección shows en vivo para escuchar de www.pasaronda.blogspot.com. Los ideas en el estudio, que ya les contamos que el 29 de agosto, o sea, este jueves, no, el próximo, estrenamos el cuarto programa con los chicos de Andando Descalzo. Por eso les traemos música como hoy, que les presentamos el disco de Cultivo la Tierra, que se llama El Camino es el Otro. Estuvimos acá charlando con Chalo, le trajimos la agenda. Y en la página también pueden encontrar todos los programas anteriores de Mundo Bullicio, con todas las bandas que vinieron, con todos sus acústicos también. Exactamente, hablando de Mundo Bullicio, les hacemos la invitación formal a través de este medio a que nos escuchen este sábado a partir de las 15 horas a través de lo que es FM Moreno 90.1 en el dial del oeste. Me río porque quería decir dos programas de Pasar la Onda, ¿no? De Mundo Bullicio. Ah, bueno, sí, están los programas de Pasar la Onda, también están los de Mundo Bullicio, que es donde vamos a estar el sábado. Claro, pues decía lo de los acústicos, y en el Mundo Bullicio no hay acústico. Entonces dije, ¿qué estoy diciendo en un momento? Me perdí, dije, estoy desvariando ya, muchacho, me está faltando la pastillita. Es la hora, bueno, ya me tomé yo la pastillita, bueno, acá está negro, toma. Son las 12, ahora toca la pastillita. Ahí está, el vasito de agua, pasame está, la ginebrita, ahí vamos adentro. Arriba, bueno, nos estamos despidiendo con nuestra locura para Fernandia habitual. Podemos decir de todos los días, pero que sale al aire básicamente los jueves de 9 a 12 de la noche. Así que los vamos a volver a encontrar el próximo jueves, pero antes puedes escuchar este mismo programa a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Allí el señor Gustavo Chudas Carrasco nos pasa a nuestro programa los sábados y los domingos de 17 a 20 horas. Así que echa también la invitación por si te lo perdiste, por si se lo querés recomendar a algún otro amigo, ¿por qué no? A alguna amiga, lo puedes hacer y puedes escuchar el programa nuestro que sale por Radio Chudas los sábados y los domingos, y los viernes, y los sábados mismos también, por nuestra sintonía digital, pasamos la repetición del programa que hacen ellos los lunes, que es Radio Chudas, y sale de lunes de 19 a 22 horas. Porque pasamos la onda no solo a bandas, ¿no?, sino también a la gente que está en el medio. Exactamente, y bueno, dentro de todo ese medio está la gente que nos acompañó en el Pasa la Onda Fest 5 que hicimos la semana pasada, el viernes en Santana. No me quiero olvidar de agradecerle a la gente que vino, realmente muchísimas gracias por estar ahí, a la gente que subió fotos y que se las choreé y que están todas en el Facebook. Qué mejor que agruparlas, ¿no? El arte de toda la gente. Muy buenas fotos, gente, eso sí, hay que reconocerlo. Muy buena calidad de fotógrafos sueltos. Una mejor que la otra, así que cuando quieren trabajar gratis pueden venir con nosotros. Exacto, bueno, hubo gente que de hecho le pedimos el consentimiento, como la gente de la otra orilla, que tiene fotógrafo propio, lo pueden encontrar ahí en las fotos, está toda la data de él, que saca muy, muy buenas fotos, es justamente el hermano del batero de la otra orilla, de Leo. Muy buenas fotos, la verdad. Recomiendo, gente, si quieren fotografías. Vean lo que es en Facebook, el www.facebook.com/pasalaonda. A través de ese medio sorteamos las entradas de hoy. Esténse atentos, people, porque lo hacemos todas las semanas. Todas las semanas sorteamos entradas. Y si vos estás escuchando el programa, tenés más chance de llevártela, básicamente. Vas a ver el momento en que tenés que opinar, digamos. Exactamente, porque hoy quedó gente afuera. Hubo pedidos para las entradas y quedaron afuera, así que les pedimos disculpas por no tener más. Pero atenti, y a la próxima estar escuchando. Sí, pido por favor que aclaren para evitar malos entendidos, ¿no? Sí, por favor, aclaren de qué banda están buscando las entradas o de qué banda están pidiendo las entradas, y de esa hacer la forma de que se las podamos dar y que puedan ir, básicamente. Pero vayan, gente, porque si damos entradas es para que vayan, no para que salgan, pasar la onda. Somos importantes, pero lo más importante son las bandas. Anda, disfrutá, tomate unas birras, quédate un par de bandas, quédate de fiesta si la hay, y después te volvés a tu casa y disfrutás el otro día de verte, despertarte y decirte qué bueno que la pasé anoche. Y gracias a los chicos de Pasa la Onda, ¿no? Obviamente, tiran el centro. Vuelvo, devuelvan, ¿no? Bueno, gente, nos vamos. Muchas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en lo que es la conducción. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en los controles y en la co-conducción. Muchas gracias, gente, por estar del otro lado. Básicamente es eso. Se acaba el programa 165, viene mucho más. Contamos con vos para todo eso. Y si no querés, ya sabes, está todo más que bien, todos somos libres, podemos hacer lo que queremos, y la idea es justamente esa, hacer, construir, gente. Nos vamos con música, obviamente, suena Escape haciendo Bajo Vigilancia. Chao, chao, chao. Sin poder levantar el vuelo, creer, vivir con dignidad, en plena libertad, sin saber que todo es engaño.